Había una vez una niña llamada Clara Sommer. Sus amigos de cariño le decían White Lie. Era buena hija, juiciosa, estudiosa y obediente con sus padres. Un día, al llegar del colegio, vio cómo su padre listaba un maletín para su partida, mientras su madre lloraba muy afligida. Clara preguntó, ¿qué pasa, papá? ¿Para dónde vas? Él con voz débil dijo, me han llamado como reservista en la guerra y debo partir lo más pronto posible. Clara estaba muy triste, abrazó a su padre y extendió las manos de su madre, diciendo, siempre oraré por ti, papá. Los tres miraron al cielo y rogaron a Dios para que les permitiera volver a estar juntos. Clara prometió a su padre ser buena y cuidar a su madre siempre. El señor Sommer partió con muchos jóvenes de esta región hacia un país muy lejano, dejando lo que más amaba atrás y adentrándose en un futuro incierto. Pasó el tiempo y las noticias de la guerra no eran tan alentadoras. Clara estaba próxima a graduarse. Recibió una carta de su padre en la cual le expresaba toda su felicidad y todo su orgullo por haber culminado sus estudios. Ella decidió seguir estudiando y formándose como enfermera para así enlistarse en el ejército con el anhelo de reencontrarse con su querido padre. Con mucha ilusión se embarcó en este viaje, largo y agotador. Pero al llegar encontró tristeza, desolación, soldados malheridos y mutilados, sin esperanzas. Clara daba gracias a Dios por poder estar allí. Además de poder buscar a su padre, podría ayudar a otros que lo necesitaban. Mientras ella hacía sus labores de enfermera, trató de averiguar sobre el paradero de su padre. Un joven soldado que fue compañero del señor Sommer, que había perdido las piernas recientemente, informa a Clara que su padre fue tomado preso por los enemigos junto con él. Tras el operativo de rescate, fueron enviados a diferentes bases militares para ser atendidos. Inmediatamente, Clara, angustiada, acude donde el comandante de la base y pide información acerca del paradero de su padre. Los dos se dirigen a la base militar donde se encuentran atendiendo al señor Sommer. Al llegar, Clara corre a los brazos de su padre, rompiendo en llanto, porque ese momento tan anhelado llegó. El comandante felicita al señor Sommer por su valentía en el campo de batalla y a Clara porque nunca desistió y siempre mantuvo la esperanza de volver a estar al lado de su padre.